sientes que la duda pongo una barrera y a veces tu fe sucumbe ante la adversidad. No te olvides que tú tienes un Dios poderoso, que en la tempestad su mano te brinda reposo y ha despedazado con su luz la oscuridad. Porque dudas si es Él, ese mismo que ayer dividió el mar aquel, ni un pedazo de papel, quien le dijo a Moisés. Contigo siempre voy. El que guardó a Daniel de las fieras ayer, a ti te guarda hoy. No tengas miedo de aquel gigante, ni tema grande. No tengas miedo de los problemas, ni tema grande. Que no pierdas tu confianza, Dios tu premio te dará. Porque habiendo hecho alcanzarás, cree al Señor y Él hará. No tengas miedo de aquel gigante, ni tema grande. No tengas miedo de los problemas, ni tema grande. Mano eterna que te trae la bendición, como la mujer que tenía aquel flujo de sangre, que tocó al Señor y fue sanada en el instante, o como aquel ciego que la vista recibió. Si Dios tuvo el poder para engendrar a mi rey en aquella mujer, sin usar un varón, aquel niño nació. Jesús de Nazaret, tienes que tener fe que tú no ves y serás vencedor. No tengas miedo de aquel gigante, ni tema grande. No tengas miedo de los problemas, ni tema grande. Que no pierdas tu confianza, Dios tu premio te dará. Porque habiendo hecho la voluntad del Padre, la promesa alcanzarás, cree el Señor.